y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Producción Fabiola Ceciñor y Oscar Castro, en la preproducción Soraya Tobar y César Tobar, con la participación de Reni Marrero y Yofani Toledo. En la conducción, Adriana Gutiérrez, y quien les habla, Fabiola Cecín. Les recordamos a nuestros usuarios y usuarias que pueden interactuar con nosotros a través de la plataforma 2.0. ¿Y cómo podemos hacerlo? En Twitter, @Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde nuestra página web www.bnv.gov.ve. A nuestros amigos y amigas les informamos que se encuentra activada la mensajería de texto por el número 0426-516-5468. Y resulta interesante, Dianés, porque a través de ese teléfono es que vamos a estar conectados ahora más que nunca con Biblioteca Viva y con las actividades que inician en esta aventura en vacaciones. Pero ya vamos a hablar más de eso, ¿verdad, Adi? Así es, estamos de fiesta. Bueno, nosotros siempre estamos de fiesta, aniversario, ahorita estamos con aventuras en vacaciones. Siempre andamos en una movida cultural y animada. Ahorita vamos con una cápsula informativa y enseguida estamos de vuelta con más de su programa Biblioteca Viva. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Maestro Federico Ruiz donó manuscritos a Biblioteca Nacional. Atendiendo al llamado de Biblioteca Nacional a participar en la campaña de donación de manuscritos y obras originales, el maestro Federico Ruiz, reconocido compositor musical, realizó la donación de 4 partituras surgidas de su puño y letra, que a partir de ahora vienen a enriquecer la colección musical venezolana del Archivo Audiovisual. El Archivo Audiovisual sigue celebrando sus 40 aniversarios. Objeto de seguir celebrando la creación del Archivo Audiovisual de Venezuela, se llevó a cabo el conversatorio 40 años del Archivo Audiovisual, su historia contada por sus trabajadores, donde se disfrutó de anécdotas e historias. Se democratiza la información con el programa de investigaciones académicas, teniendo como motivación e impulso la democratización de la información y el material documental en diversos soportes que forman parte del patrimonio de la nación y al mismo tiempo generan avances en la generación de productos de investigación que permitan la visualización de sus colecciones dentro del ámbito académico del país, dando aportes significativos en la producción del estudio. Se realizó el lanzamiento oficial del programa de investigaciones académicas de la Biblioteca Nacional para los usuarios y usuarias. Biblioteca Nacional ofrecerá Cineforo en el Foro. Este miércoles 8 de agosto, la Casa del Saber invita a los usuarios y usuarias a disfrutar de la película italiana Varia, que narra 3 momentos históricos del siglo pasado de las luchas del pueblo italiano. La actividad tendrá lugar en la sala de proyección del Archivo Audiovisual a las 9 de la mañana. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. Hasta aquí nuestro resumen informativo. En la producción, Soraya Tobar y César Tobar. En la narración tuvimos el placer de hablar para ustedes Fabiola Cecín y Oscar Castro. Hasta la próxima. Estamos de regreso. regreso con mucho más de Biblioteca Viva. Hoy le damos la bienvenida a las vacaciones escolares con un sorprendente segmento de nuestro compañero Reni Marrero. En un 2-3, cuéntamelo otra vez. Por ello, los invitamos a disfrutarlo. Y al regreso, muchísimo más de Biblioteca Viva. ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2-3, cuéntamelo otra vez. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un 2-3, cuéntamelo otra vez, tu segmento radial de literatura infantil. Ya que en nuestra sala Mamá Rosa contamos también con una colección de libros juveniles llenos de acción, terror y misterio, hoy vamos a dedicar nuestro segmento a la promoción de una novela juvenil de corte policiaco, titulada El fantasma de la caballero, autoría del escritor maracucho Norberto José Oliván. Está basada en hechos reales y hemos querido compartirla con ustedes porque su trama gira en torno a un libro que, según su autor, reposa nada más y nada menos que en nuestra colección antigua, mejor conocida como Libros Raros y Manuscritos. Pero antes de iniciarnos en esta enigmática historia, oigamos una melodía que nos adentrará en su oscura atmósfera. Disfrutemos, pues, en el violín de Lindsay Stirling de El fantasma de la ópera. Se reúne para tratar de resolver un caso. Bienvenidos, muchachos. No disponemos de mucho tiempo. Debo salir ahora mismo para Maracaibo. Tengo algo urgente que compartir con ustedes. Algo que creo puede ayudarnos a resolver de una vez por todas el caso del fantasma de la caballero. Pero antes, repasemos todos los datos que manejamos hasta ahora. A ver, Arturo, ¿qué tienes? Muy bien, profesor Ernesto. Déjeme ir transcribiendo. A ver, hasta ahora tenemos bien claro lo siguiente. El asesinato de Josefa Caballero ocurrió en Maracaibo el sábado 26 de septiembre de 1891. Todo indica que en la casa donde laboraba, propiedad del doctor Jorge Balbueno, miembro de la Corte Suprema de Justicia del Estado Zulia. El caso fue brevemente investigado por el juez José Antonio Grando Bustamante, autoridad de la primera instancia en lo criminal del Estado Zulia y autor del libro Por mi honra, el doctor Jorge Balbuena y el horroroso crimen de Josefa Caballero. En el mismo señala como culpable al doctor Balbuena y asegura que todo indica que el delito se cometió en aquella casa. Encontré uno de los pocos volúmenes que quedan de ese libro en la Biblioteca Nacional, en el Departamento de Libros Raros y Manuscritos. Muy bien, Arturo. ¿Y tú, Sofía, qué dices? Josefa Caballero era la niñera del nietecito del doctor Balbuena. Ella lo atendía con mucho esmero, pero el niño murió en extrañas circunstancias. Aunque Josefa siguió frecuentando la casa después del terrible hecho. Por lo que la madre del bebé, llamada Elena, hija del doctor Balbuena, discutía constantemente con Felipe, su esposo, respecto a la presencia de Josefa en la casa. Elena la culpaba por robarle el amor del niño y se presume que del marido. Por lo tanto, el móvil pudo ser pasional. Muy interesante. Por mi parte, les cuento que recientemente visité Maracaibo. De hecho, hoy me regreso para allá. Estuve en lo que posiblemente fue alguna vez la escena del crimen. A la casona de los Balbuena, ubicada junto al Palacio de Gobierno, se le conoce hoy como la Casa de la Capitulación. Allí tuvieron lugar importantes hechos históricos y posiblemente el crimen que investigamos. La caballero, como la conocían en el pueblo, fue hallada agonizante por dos jóvenes que la llevaron hasta un convento. Allí, dos monjitas atendieron a la moribunda junto al cura Calcedo, que le brindó la extrema unción. Rumoran que posiblemente ella denunció a su atacante antes de morir. Lo cierto es que al poco tiempo, una de las monjitas murió en un extraño accidente. La otra se fue del pueblo. Y el cura, que cambió de parroquia, se negó a dar declaraciones policiales, pues lo que le contó la pobre, según él, fue bajo secreto de confesión. Este cura también murió, y en extrañas circunstancias. Además, Gandó Bustamante fue retirado de su cargo meses más tarde del crimen por andar husmeando en donde nadie lo había llamado. Es decir, que alguien fue amedrentando y hasta eliminando a los testigos. Por eso son tan difusas las pistas. Y hoy el caso sigue siendo un cangrejo. Y eso no es todo. Cuando recibí las fotocopias que ustedes me enviaron del libro escrito por Gandó Bustamante, decidí ir hasta el archivo histórico de Maracaibo y revisé el archivo criminal de arriba abajo y no hallé los folios. Desaparecieron toda la documentación al respecto, pero me conseguí con expedientes que cuentan que meses después se hallaron los cuerpos de unas 7 mujeres más, muertas en extrañas circunstancias, ahogadas, ahorcadas, víctimas de envenenamiento. Entonces se trata de un asesino en serie, al peor estilo de Jack el Destripador. ¿Qué sucedió con esos otros casos, profesor? Quedaron también sin resolver. A partir de entonces comenzó la leyenda del fantasma de la caballero. Decían que la veían deambular por el pueblo y dentro de la casa del juez. Lo que hasta ahora me imaginaba desechando las hipótesis de lo paranormal es que el culpable o los culpables del crimen alentaron la leyenda para desviar la atención y entorpecer las investigaciones. Puede que haya sido atacada por algún miembro de aquella poderosa familia. Fueron 7 las puñaladas que recibió en su delgado cuerpo. Lo cierto es que la noche del asesinato se vio salir el carruaje de los Balbuena a altas horas de la madrugada. La caballero fue rescatada por vecinos que la encontraron tirada cerca de la cañada Morillo y la llevaron en burro hasta el convento. Pero las pistas son tan confusas que cualquier hipótesis parece viable, dejando a un lado lo de las apariciones fantasmales, claro está. No creo que debamos dejar de lado lo paranormal. Como les dije, voy saliendo para Maracaibo. Allá voy a encontrarme con José Norberto Olivar. Es un famoso escritor maracucho, autor de una novela policíaca titulada El fantasma de la caballero. Vayan otra vez a la Biblioteca Nacional. En su sala de lectura infantil hay una colección de libros juveniles y allí encontrarán esa novela. El relato asume muchos aspectos relacionados con la investigación, pero tenga mucho cuidado. Están pasando cosas muy raras. ¿Qué tipo de cosas, profesor? No me diga que creen fantasmas. No me lo van a creer, pero durante mi estadía ya en la casa donde al parecer se cometió el crimen, sentí una presencia extraña a mi alrededor. Y además, recibí dos notas de voz en mi teléfono que hasta hoy me ponen la piel de gallina por dos razones. La primera, porque no aparece registro de algún número o grupo de WhatsApp desde el que la hayan enviado. Simplemente aparecieron, se grabaron. Y la segunda, porque mi celular estaba totalmente descargado. Había dejado el cargador aquí en Caracas y el condenado se prendió solo para recibir los mensajes. Eso es imposible. Estaríamos hablando de psicofonía. Me explico. Algunas veces los espíritus se valen de la tecnología y de los aparatos electromagnéticos para contactar a los vivos. ¿Podemos oír los mensajes, profesor? Por supuesto. Presten atención. Llevo 115 años esperando que alguien cuente lo que me pasó. Que lave mi nombre. Que se haga justicia. Estoy cansada y a nadie le importa mi sufrimiento. Ernesto, Ricardo, Sofía, por favor, liberen mi alma de este sufrimiento. Lean bien la novela, ellos. Dios mío, ese era el fantasma de la caballero. Y quiere que leamos la novela de ese escritor con que usted se va a reunir. Esa es la clave. Ahora ponga el segundo mensaje, profesor. Está bien, tal vez de Josefa no tengamos nada que temer, pero les advierto. Al parecer, no hay un solo fantasma en esta historia. Escuchen. muchas cosas de este fragmento de lectura dramatizada y así puedas seguirle el rastro a las pistas que he dejado. Quizás quieras ir tras el doctor Valbuena o comprobar las coartadas de Elena y su esposo. En todo caso, te invito a la sala de lectura infantil y juvenil Mama Rosa. Vamos, lector curioso, date una vueltica por allá. Atrévete a seguir investigando este misterioso caso, a juntar fragmentos, a imaginar. Porque eso es lo que te queda, imaginar. Imaginar lo que pudo sucederle a Josefa Caballero. Recuerda ese libro, El fantasma de la Caballero. Es como un cuerpo a la deriva en pleno lago, a la vista de todos. No obstante, serás tú, amigo lector, quien tome o no la decisión de rescatarlo. Esa por lo menos es mi intuición. Recuerda que la verdad es como los ahogados. Tarde o temprano sale a flote. Por cierto, muchas gracias, manda a decir el destripador. Esperamos que hayan disfrutado de este segmento especial, que más que una recomendación lectora fue una invitación al misterio que encierran las páginas de esta historia. Una impactante novela negra, un relato policial y paranormal con sello venezolano, sobre la búsqueda del amor y la justicia más allá de esta vida. En fin, una novela que demuestra que Biblioteca Nacional no solo resguarda historias, sino que las inspira. Aquellos que acepten el reto y quieran resolver este enigmático caso podrán conseguir la novela en nuestra sala Mama Rosa y también en la colección bibliográfica general. Por cierto, tengan mucho cuidado si se acercan a esta, pues dicen que por allí sale el fantasma de una monja. Pero eso forma parte de otra historia, digna de ser contada en otro momento. Trabajamos con mucho cariño para todos ustedes, los amigos Lisa Santamaría, Adianés Gutiérrez, Oscar Castro, Ignacio Barreto y Ricardo González, quienes prestaron sus voces para dar vida a los integrantes del Club del Misterio y a los fantasmas. En efectos, musicalización y sonido, Soraya Tobar, la maga de la edición. En la producción, adaptación y narración, quien les habla, su amigo René Marrero. Chao, hasta el próximo escalofrío, si se atreven. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2-3, cuéntamelo otra vez. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Flow venezolano, caraqueño el ingrediente, comiendo arepas y tomando aguardiente. Flow latino desde oriente a occidente, mujeres bellas en Venezuela están presentes. La práctica de la mendicidad y la buhonería desmejora la calidad del servicio. Contamos con su apoyo. En el metro de Caracas, en plena hora pico. Mijo, ¿acaso no ves que me estás pisando? Bueno, si no quiere que la pisa, usted agarra una camionetica y listo. ¿Cómo es la cosa? Todos tenemos derecho a montarnos en el metro, señor. ¿Sabe qué? Los venezolanos no somos así. Somos unidos, amables y trabajadores, ¿ok? Claro, es que él como que no ve que todo el mundo viene de su trabajo a esta hora. O de clase, señora, o de clase. Estación, Caño Amarillo. Bueno, está bien, disculpe, mala mía. Hasta luego. Existen excusas para tratar mal a alguien. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Somos Conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela, lo latino rap. Venezuela, no tiene similar. Venezuela, orgulloso de ser criollo. Fulvida, puro tripín y con cero rollo. Rollo. El fiscal general de la República, Tarek William Saab ofreció un balance este jueves sobre su gestión en el Ministerio Público en el periodo 2017-2018, donde expresó que se han realizado 14.564 imputaciones y 2.525 sentencias condenatorias. Hemos logrado desarticular dos grandes carteles de droga, uno que llevaba droga a República Dominicana, caso por el cual hay 14 detenidos, y otro que traficaba estas sustancias hacia Europa y el Medio Oriente, por el cual hay 18 personas detenidas. En un año se han realizado 14.564 imputaciones y se han logrado 2.525 sentencias condenatorias. Esto es un récord importante que debe ser destacado y que debe ser difundido. Igualmente, se han destruido más de 34 toneladas de droga. También hemos hecho esfuerzo en la lucha contra el tráfico y comercio ilícito de materiales estratégicos, una nueva modalidad de delinquir que causa grave daño a toda la sociedad venezolana. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Amigos y amigas, es importante destacar que estamos firmes y activos con la campaña de recepción de donaciones en fotografías, manuscritos y composiciones musicales que vive nuestra institución para el enriquecimiento de nuestras colecciones. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.bnb.gob.be. Y seguimos con más de Biblioteca Viva. Hoy le damos la bienvenida al mes de las vacaciones para nuestros consentidos de la casa, quienes entre aventuras, actividades recreativas y más, nuestras bibliotecas públicas los esperan con mucho amor y diversión. Pero bueno, para usted contar. Agosto es un mes donde se debe tener creatividad para nuestros niños y así mantenerlos activos. En momento, usando como herramienta la diversión con lecturas, los juegos y sobre todo mucha imaginación. Así es, Biblioteca Viva es alegría, libros y mucha lectura para el crecimiento de nuestros venezolanos libres, con agilidad al momento de analizar y discutir diferentes temas tan importantes que es eso ahorita, el pensamiento crítico, ¿no es así, mi Fabi? Sí, y para eso, hoy vamos a conectarnos, vamos a conversar con una compañera, una promotora de lectura de la Biblioteca San José del Ávila, donde se llevarán a cabo algunos de los talleres del Plan Aventura en Vacaciones, cuyo propósito principal es pasar ratos agradables y llenos de vida. Qué bueno, bueno, dentro de muy poco entraremos en materia con nuestra invitada. Vamos con buena música, Alex, y regresamos por más de Alba Ciudad 96.3 FM. Duerme, duerme, mamita, regreso con mucho más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Debido a responsabilidades relacionadas con el tema de hoy, aventuras en vacaciones, vamos a establecer un contacto telefónico con Anair Hernández, promotora de lectura de la Biblioteca Pública Central San José de la Vila. Esta compañera nos compartirá un poco cuál es la programación para estas vacaciones y actividades que se están preparando para los niños y niñas y jóvenes consentidos de la Casa del Saber. Muy buenas tardes, Anair, es un placer tenerte en este medio con nosotros, ¿nos escuchas? Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes, Anair, lamentamos muchísimo que no hayas podido estar aquí con nosotros para compartir y disfrutar de todas las actividades que nos tienen preparada la Red de Bibliotecas Públicas, pero hoy específicamente vamos a hablar con la Biblioteca Pública San José de la Vila. Hola, Anair, bueno, brevemente coméntanos que a esos usuarios sintonizados que nos escuchan en Biblioteca Viva, ¿de qué se trata Aventuras en Vacaciones, Anair? Bueno, ante todo, gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad. Aventuras en Vacaciones es una línea de acción que llevamos en todas las bibliotecas públicas del programa Rafael Riverorama, uno de los 8 programas que compone la red metropolitana, para poder promover el libro, la lectura y la escritura, que es nuestro propósito, pues, en estos espacios bibliotecarios. Aventuras en Vacaciones, como ya les dije, es una línea de acción que llevamos a cabo con niños desde edades comprendidas en 6 años hasta los 12, como es mi caso en la Biblioteca Pública San José del Ávila, pero es una actividad que podemos realizar con grandes, con pequeños, con adultos mayores, dependiendo, por supuesto, de la edad. Se maneja una línea de acción distinta. Son actividades que realizamos en la temporada vacacional, pues realizamos, salieron de clase, y bueno, buscamos con ellos acercar a los niños al mágico mundo de la lectura a través de diversas actividades, de diversos talleres que realizamos en nuestros servicios bibliotecarios. Anair, una pregunta. Una vez ya realizado o ya completado esta planificación de Aventuras en Vacaciones, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, cómo fue esa planificación para lograr lo que hoy disfrutan nuestros niños, niñas y jóvenes en las salas de las diferentes bibliotecas públicas. Bueno, para poder llevar a cabo Aventuras en Vacaciones, primeramente se realiza una reunión con todas las encargadas de salas para niños de las diferentes bibliotecas públicas, y en esta reunión pues se discuten los temas que vamos a estar trabajando en las diferentes semanas que se llevan a cabo Aventuras en Vacaciones, temas que son en común, y pues a partir de ahí cada biblioteca se encarga de planificar con el personal de la misma las actividades a realizar según el grupo etario al cual van a atender. Buenísimo, Anair. ¿Y cuándo nuestros usuarios y usuarias podrán disfrutar de los talleres vacacionales? Bueno, en el caso de la Biblioteca Pública San José del Ávila, que es el que me corresponde, iniciamos los talleres el día de ayer, lunes. Voy a estar con ellos hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes, de 9:30 a 12 del mediodía. Y bueno, dependiendo de cada servicio bibliotecario, pues cada uno maneja su fecha. Por lo general se realizan lo que es el mes de julio, agosto y posiblemente la primera semana de septiembre. Compañera Anair, nosotros quizás estamos un poquito más empapados en cuanto a lo que es líneas del tiempo, pero nuestros usuarios y usuarios desconocen ese término. Aclárales un poquito en qué consiste estas líneas de acción. Bueno, las líneas de acción son todas esas actividades que nosotros realizamos en los diferentes servicios bibliotecarios, y que van enmarcados en cada uno de los programas que manejamos. Estos programas están diseñados para los diferentes grupos etarios, desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, actividades para realizar en la calle, actividades para promover la lectura a través de las redes sociales. Estos programas abarcan todos estos espacios, incluyendo también centros de salud, de rehabilitación. Las líneas de acción, como ya les mencioné, son cada una de estas actividades que podemos realizar con las diferentes personas, los diferentes usuarios, en estos diferentes espacios. Vale, Anair, gracias, muy amable. Y bueno, ya todos nuestros radioescuchas están activados para disfrutar de esa programación de aventuras en vacaciones. Gracias, Anair. Este es tu espacio, nuestro espacio. Y bueno, estamos al tanto ahí para fusionarnos en cuanto a las actividades y cómo vamos a ir invitando a los niños y niñas. Una vez más, la Biblioteca Nacional y su Red de Bibliotecas Públicas dice presente con la formación de nuestra nueva generación. Tenemos que recordar que si queremos informarnos más sobre la programación que a continuación vamos a dar, tenemos que estar todos los martes sintonizados a la 1 de la tarde, de 1 a 2 por 96.3 FM, Alba Ciudad, Biblioteca Viva. Ahí podrás conocer las diferentes actividades y también formar parte de ellas, que es el objetivo de nuestra Casa del Saber. Así es, importante recordarles que las siguientes bibliotecas públicas también tienen actividades programadas para ustedes. El miércoles 8 de agosto, Rafael Rivero Oramas tendrá Aventuras en Vacaciones, un taller de encuadernación. Y esto tendrá lugar en la Biblioteca Pública Generalísimo Francisco de Miranda, el conocido Parque del Este. Así es, el miércoles 8 también en la tenemos en la Biblioteca José Félix Rivas, un Aventuras en Vacaciones, creación de noticias para los mini periodistas. Así es. Letras Rebeldes también el miércoles 8, crear y recrear del libro a la mesa, movemos las piezas. Esto se va a llevar a cabo en la Biblioteca Pública Paul Harris, ubicada en la California Norte. Esto se estará llevando a cabo específicamente en la Paul Harris todos los días de martes a viernes. Aquí los jóvenes encontrarán la lectura como esa estrategia liberadora. Así es, el 9 de agosto tenemos lectura de cuento escribiendo reportajes culturales. Imagínate, interesantísimo. Eso se va a dar en la Biblioteca Pública Santa Teresa a las 10 de la mañana. Pasamos entonces, ese mismo miércoles 8, Letras Doradas. Aquí teníamos que darle un espacio, ¿verdad, Diana? Claro, pues, a esos también consentidos, a los abuelitos de la casa, con Letras Doradas. Crear y recortar con los abuelos, ¿qué me contaron? Esto también se llevará a cabo en la Biblioteca Pública Paul Harris. Así es, bueno, y terminamos la semana con elaboración de un periódico mural, cuentos, leyendas e historieta, entre otros. Esto va a ser en la Biblioteca Pública Santa Teresa a las 10 de la mañana. Así que bueno, ya tenemos una semana ocupada para esos niños, para los adultos mayores. Así que vamos a tu biblioteca más cercana y disfrutemos de todo ese amor que nos tiene Biblioteca Viva para nosotros. Si quieres descubrir más, pues vamos a abrir esta opción. Vamos a darle la oportunidad a nuestros usuarios y usuarias que también puedan comunicarse con nosotros. Si quieres saber en dónde se estará llevando a cabo una actividad, envíanos un mensajito, chico, por el número telefónico 0426-516-5468. Repetimos, 0426-516-5468. Pregúntanos y está activo todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Biblioteca Viva Alba Ciudad. Así es, vamos con musiquita, vámonos con Serenata Guayanesa. Ay, ay, ay, ay, canto para divertirme, canto para divertirme, con el canto soy feliz. Como te digo, canto para divertirme, canto para divertirme, con el canto soy feliz. Ay, ay, ay, ay, más alegre es mi canto, y más alegre es mi canto si el canto querida, de regreso a Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, le recordamos que está activada en la mensajería de texto por el número 0426-516-5468. ¿Y cómo podemos hacer para contactarnos por las redes sociales? Bueno, mi Fabi, tenemos todas las redes. En Twitter, @ Biblio Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Y por Instagram, @ Biblio Nacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949. 562-3953. Nos vamos con excelente música y ya regresamos por Alba Ciudad 96.3 FM. La cucaracha maratines arreglando el comedor. Por debajo de la mesa, centavos en centavos en contor. Por debajo de la mesa. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró y empezaron a llegarle pretendientes a montón. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró y empezaron a llegarle pretendientes a montón. El grillo y el arrendajo entonaban su canción, pero tan fuerte cantaban que la niña los corrió. El gusano un vividor y el congorocho es más flojo que Teresa y Morrocoy. El cocuyo alumbra mucho, el gusano un vividor y el congorocho es más flojo que Teresa y Morrocoy. Al fin llegó el ratón Pérez, que era muy trabajador. Y la linda cucaracha, y la linda cucaracha, en sus brazos se rindió, se rindió. Y la linda cucaracha, se rindió. Después vino el matrimonio con champaña, queso y ron, y en la olla del sancocho ratón Pérez se cayó. Después vino el matrimonio con champaña, queso y ron, y en la olla del sancocho ratón Pérez se cayó. La cucaracha gritaba de la desesperación. Tan bonita y millonaria, tan bonita y millonaria, la viudita se quedó. Sabía que el ratón Pérez en el ajo era un campeón, y en estilo mariposa del sancocho se salió. No sabía que el ratón Pérez en el ajo era un campeón, y en estilo mariposa del sancocho se salió. Los dos vivieron felices disfrutando del amor. Colorín colorado, colorín colorado, este cuento se acabó, se acabó. Colorín colorado, se acabó, cuento se acabó, colorín y colorado, colorín, colorín y colorado, este cuento se acabó, cuento se acabó, colorín y colorado, colorín y colorado, este cuento se acabó, cuento se acabó. Amigos, estamos de regreso con mucho más de Biblioteca Viva. ¿Por dónde? Por Alba Ciudad 96.3 FM. Y en este momento del programa recomendaremos buenos libros para nuestros pequeños de la casa, quienes se encuentran descansando de unas merecidas vacaciones y seguir formando a nuestros ciudadanos. Claro que sí. En el top número uno contamos con Galileo en su reino, de Salvador Garmendia. ¿Te has preguntado alguna vez qué piensa un gato? Pues este libro cuenta la historia de un pequeño y débil gato llamado Galileo, que tiene hermosos recuerdos. Mira con curiosidad el mundo de los humanos, instalado en su confortable cesta, se dedica a su actividad favorita, dormir. Tal vez soñar, pero ¿es que los gatos sueñan? Supongo que deben soñar como seamos nosotros, ¿verdad? Y ahora yo los invito a leer este libro, Caperucita Roja, de Petit Chaperon Rouge. un cuento de hadas que narra la increíble historia de Caperucita, en el cual el lobo feroz reta a Caperucita para juntos recorrer una maravillosa leyenda de drama y suspenso. Para contar a nuestros pequeños de la casa, debemos invitarlos a no hablar con los desconocidos. Este libro es una moraleja increíble. Buenísimo. No debemos hablar con los desconocidos. Así es. Esta y más obras literarias las puedes conseguir en la sala de lectura infantil y juvenil Mamá Rosa, ubicada en la terraza de Biblioteca Nacional. Como estamos de fiesta, aventuras en vacaciones, estamos divertidos, estamos drenando, nos vamos con más música. ¿De quién? Serenata Guayanesa. Cuatro pollitos. La educación y sobre todo el buen vivir para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestra hermosísima nación. Claro que sí. Bueno, queridos usuarios y usuarias, nos toca despedirnos. Recordamos que este programa es del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura Ernesto Villegas. Todo esto es posible gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, en los controles nuestro hermosísimo Sosa, en la producción general de Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la preproducción de Soraya Tobar y César Tobar, en los micrófonos, quienes tuvimos el placer de hablarles, como siempre, Fabiolita Cecín y Adianés Gutiérrez. Invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para los y las venezolanas. No los pienses más y visita tu biblioteca más cercana. Claro que sí, amigos, es importante destacar que estamos firmes y activos con la campaña de recepción de donaciones de fotografías, manuscritos y composiciones musicales que vive nuestra institución para el enriquecimiento de nuestras colecciones. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.bnb.gob.be. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Nos volveremos a escuchar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Chao, chao!